el cielo está enlutado de opaco ponchos de nubes. El día murió a lo lejos, no están velando arreboles. El día murió a lo lejos, no están velando arreboles. Los cerros devuelven ecos del canto del que perdido entre los yuyos corea responso triste, que perdido entre los yuyos corea responso triste. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte. Acá. Y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte. Se viene lento, lo esperan rosadas nubes para contarle del luto que embarga los hondos valles, para contarle del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el de noche, lo dará al viento para que lo hace por los aires. De noche, lo dará al viento para que lo hace por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques y en los arroyos de Anta